Dolebuy, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Anhelo. Cuando tus manos fuertes acarician mis pequeñas manos y tus pequeños ojos con pasión me miran, el oxígeno penetra aquí en mi sangre, el amor florece en las postrimerías y tu calma penetra en mi espíritu, que adormecido se sentía y con el dulzor de tus besos mis deseos de vivir renacen cada día. Tu voz me llena de consuelo y tu presencia colma mis anhelos. Solebú, Papa Lisquita, y Solebú, Maestro Marzán. Solebú, Maestra Regina, once nuevamente, muchas gracias. Bueno, entonces, hablamos en francés, ¿cómo tal el bú? Très bien. A mí me encanta oír a los franceses. Es que el idioma francés es muy lindo, sí. ¿No? Lástima que yo no lo aprendí, pero yo lo hablé muy bien allá cuando dicté el curso a los, la nobleza. Michel Descartes fue el que me ayudó como traductor. Pero una hora después yo soy capaz de hablar cualquier idioma, ¿no? Entonces empecé a hablar y ellos me decían, ¿pero usted dónde? Es que lo pronuncia igual que nosotros. Pero cuando salí a la puerta me decían algo, no sabía ni siquiera decir uy, ¿qué quiere decir sí? Pero madre, ¿a qué se debe eso? ¿Su energía? ¿Cómo porque hace? Porque yo me conecto con toda la gente. Entonces yo ya no soy una persona colombiana, ni mucho menos de Concordia, sino simplemente soy de allá. De ese entonces, país donde está. Cojo la energía de todos ellos. Lo mismo me sucedió en Italia. En Italia fue muy lindo y la gente se quedó aterrada de ver cómo yo hablaba bien el italiano y después... ¡oh! Pero entonces quiero hacerle una pregunta, madre. Las Naciones Unidas están compuestas por todos los países del mundo, uh-huh, los que están afiliados. Si a usted le tocara hacer un discurso allá que hay de todos los países del mundo, ¿cómo lo haría entonces? No puedo. ¿No puede? No, porque cada uno está pensando en su idioma. Ah, ya. No sería capaz. Y si les fuera a hacer el curso, pero tampoco, si les fuera a hacer la conferencia como un curso, tampoco se conectaría. No sé. Cómo pues ensayemos a ver, escribámosle, escribámosle a las Naciones Unidas para que le invite a dictar una conferencia. Bueno, y nos vamos nosotros de metiches. Como ordene mi general. Sí. Bueno, madre, vamos a recordarles que mañana es la cena. Ay, ¿verdad que mañana tenemos cena? Sí, señora. Sí, señora, la cena. Y después de la cena nos estamos preparando para ese maravilloso rito de la Santa Cruz. Sí, el rito de la Santa Cruz, que ahora sí que va a ser necesario, ese rito. Ahora sí que vamos a tener que estar todos unidos. Ahora sí que necesitamos de mucha, mucha tranquilidad. Tranquilidad ante todo. Y sobre todo mucha fortaleza para que logremos pasar adelante. Usted siempre cuando habla así le pone como un tonito, como no sé, y le hace dar a uno como sustico. Porque pues hay días que usted amanece muy alegre y hay otros días que está días como alicaída. Hay días que somos tan lúgubres, lúgubres. Hay días que somos tan cándidos, ¿no? Sí, eso se debe a los viajes astrales que usted hace y que ve las cosas. Bueno, por supuesto. No crea que para mí es muy buena la situación, ¿no? Porque cuando uno ve una cosa y después le sucede, entonces lo vio dos veces. Es igual que cuando yo vi que Dani se moría. Entonces para mí fue muy terrible. Cuando él me dijo, ¿hasta cuándo yo voy a vivir? Le dije, Lisca, yo no te voy a decir. ¿Tienes mi que decir? Le dije, no te lo voy a decir. Y fregó tanto el montañero que le dije, bueno, tú no llegas a los 67 años. Y me pegó una vaciada. ¿Qué tú crees? ¿Que yo voy a creer en ti? No, yo voy a vivir hasta los 90 y muy bien. Y le dije, ojalá, porque yo a ti te adoro y me encantaría que estuvieras hasta los 90 o 100. Y dijo, ya vas a ver. Y verlo yo, que sabía que se iba a morir, y verlo morir es muy duro. Eso es muy terrible, ¿no? Sí, madre, para nosotros, especialmente para mí, que uno está cerca a usted y uno a veces hace análisis, usted es separada de él bruscamente por su secuestro, pero están los dos a distancia. Usted allá lo ve sufrir y él sufre y por él usted sufre acá. Sí, porque él, ¿cómo está mi Regina? ¿Qué me le estará pasando? ¿Qué le estarán haciendo? Y usted acá, allá, ¿cómo estará mi Dani? Entonces sí, es un corazón muy, muy fuerte. por todo lo que ha vivido, todo lo que ha pasado, todo lo que ha visto, la gente que ha visto llegar, la gente que ha visto... Es que desde niña, porque cuando yo tenía 12 años, cuando lo del 9 de abril, que me tocó verlo antes, y se lo dije a la profesora, y luego ya no me acordaba porque hacía un año que le había dicho, ¿no? Entonces me dijo, ¿se acuerda lo que usted me dijo el año pasado? Oh, ni idea, no tenía ni la menor idea. Y me dijo, lo que me dijo, que iban a quemar las cosas, váyase, no mire para ninguna parte, váyase recto para su casa. Y como yo era tan obediente, entonces miraba para un lado y miraba para el otro. Y veía cómo quemaban las cosas, cómo llevaban neveras, cómo llevaban radios en la espalda. Porque en esa época los radios eran grandísimos, ¿no? Sí, y que había que ponerles una antena y ponerla afuera y dos palos. A nosotros nos tocó... No, mijo, usted es más atrasado de noticias. Ah, no, pero es que ustedes los antioqueños sí estaban... Usted es más viejita. Adelante. Diga, es que usted está más viejita. No, pero ustedes fueron los que pusieron antena, nosotros no. Nosotros para poder oír el radio... Teníamos que ponerle el oído ahí pegadito de ahí, ¿no? De resto. Ah, no, nosotros no, le pusíamos una antena, dos guaudas y una cuerda ahí y ya. Y el sonido era muy bueno, entonces estábamos mejor nosotros. Madre, sí, tiene que ser muy frustrante porque usted explicándole a ella lo que va a suceder, queriéndose hacer entender y nada, creo que sí es bastante duro. Uh-huh. Por eso cuando usted nos dijo una vez que tenía el corazón grande, le había crecido el corazón, pues yo le dije, madre, es que usted tiene mucha gente que la quiere. Claro, porque somos muchos los que estamos ahí pegados de ese corazón. Entonces, por eso se le creció, pero se lo normalizó. Y está muy bien. Estoy a las 11.000 maravillas, ¿no? Sí, señora. Madre, ¿usted nos iba a contar algo del agua? ¿Cómo le parece que me han escrito muchísimo que están haciendo muchos milagros con el agua? Pero yo quiero que ustedes hagan otro milagro. Que cojan unas bandejitas, le echen el agua al río Jordán y le echen trigo. Pero más que todo el trigo. Porque el trigo le ayuda a usted a mantenerse bien su cerebro, ¿no? Y sobre todo para la memoria, eso es lo mejor que hay. Y luego también yo les estaba diciendo cómo el agua ahora, usted puede en un lugar, se le mata una persona. Entonces usted va y derrama una botella del río, y del río Jordán. Y esa botella, esa agua va subiendo, el agua no sube, sino el espíritu. Ahí mismo se cae en cuenta que está muerto, que no tiene carne, que no está encarnado. Entonces, él va saliendo y sale ya a su túnel tranquilo y hace su evolución. Porque mientras estén los espíritus ahí, siempre habrá más y más y más tragedias. Sí, se nota mucho porque siempre, inclusive se encuentran ya esas cruces que hacen en la vía, ya no hay dónde colocarlas, porque siempre en esos sitios es cuando más accidentes hay. Madre, si un carro o alguien mató a una persona, nadie sabe quién es, entonces, ¿cuál doliente buscamos para el agua? O se no reúnen necesita, entre varios, la compra. Cualquier persona lo puede hacer. Sí, entonces pueden reunirse. Pero lógico que si están los dolientes, mejor, ¿no? Pero usted lo puede hacer tranquilamente. El problema es que le va a salir costoso, ¿no? Sí, por eso allá quiero llegar. Se puede, inclusive, como decimos en el valle, se hace una vaca, se recoge el dinero y entre todos se compra la botellita del agua. Y amarra la vaca. Y amarramos la vaca. Mi hermano, el mayor, que ya se murió de 94 años. Pero ese sí era un sinvergüenza, ¿oyó? Sí. Cuando tenía 90, no, ojalá que no me oigan los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, ¿no? Entonces me lo llevaron para la sede. La hostería, sí. Porque pues me daba mucho pensar dónde él vivía, ya tan viejo, y lo llevé para allá. Entonces le pusimos ropa bonita y todo, le puse una enfermera. Pues el atembado se enamoró de la muchacha. Y se me acercaba y me decía, mija, yo necesito que me dé algo porque ya tengo una vaca enlazada. Yo decía, ¿qué será? ¿Será que se está volviendo? Yo no sabía que era eso, ¿no? Ya tengo una vaca enlazada. Entonces tuve que preguntar qué es la vaca enlazada. Y ahí me di cuenta que era que tenía una persona lista para en caso de emergencia, ¿no? Pero eso me recordó también una vez que me escribieron un señor. Entonces me contó su historia y me dijo, pero no sé. Entonces, al fin, salí del closet. ¿Qué estaría haciendo en el closet? No tenía ni la menor idea qué quería decir eso. Tuve que salir a preguntar a varias personas y era que el señor quería ser homosexual, pero no quería contarle a nadie. Al fin le contó a la gente y me contó a mí. Y contarme de esa forma, yo sin ni idea qué era que se... Entonces, ahí me acordé cuando yo estaba en Estados Unidos que compré la casa de allá en Apopka y yo dormía en el closet.

porque uh-huh. también está muy pendiente de su llegada a Cali. Bueno, ya llegaron las niñas también, ¿no? Ah, sí, señora. Ya llegaron las niñas, espero que en muy poco tiempo ya estén saliendo y que tengamos unos jardines muy lindos, unos frentes de casas muy lindos. Yo espero que esto nos salga muy bien, este inicio. Sí, usted está cogiendo todos los frentes. Y yo decía, qué día, madre, ¿qué le falta a usted por realizar? Un matrimonio gay aquí en su centro, nada más. Ya me propusieron que ¿sí? le hiciera un matrimonio gay. Ah, bueno. Ellos me dijeron, queremos casarnos, pero queremos que usted nos case, ¿no? Y de pronto lo voy a hacer, ¿por qué no? Y claro, el todo es que no se pongan a decir que van a ir a buscar niños, que van a engendrar el hijo no sé dónde. Entonces, eso sí me parece muy grave porque les va muy mal. Si yo les hago ese matrimonio, es para que ellos estén unidos y, sobre todo, para que los dos sean fieles. Pero si empiezan que voy a engendrar allí y que para poder traer un bebé... Pero, madre, ¿por qué a veces, si dos hombres ya viven junto, dos mujeres, y les da porque tienen que tener un niño o lo van a adoptar o hacen que se los fabriquen en la forma natural o por otro medio y quieren tener ese bebé? ¿Eso a qué se debe, madre? Eso es... A brutos, a que son muy brutos, porque si ellos quieren ser felices, deben ser felices solitos, pero llegar a traumatizar a un niño, porque como me decía a mí una maestra, me decía, es que eso qué importa, porque dentro de los matrimonios de hombre y mujer también hay hombres que son muy malos, es que el hombre puede ser muy malo y la mujer también, pero son un hombre y una mujer. En cambio usted levanta a un muchachito, como me tocó ver una en Miami, cuando yo tenía mi centro allá. Entonces era una gran ejecutiva con otra señora que tenía una hija. Esa sí era hija de ella, ¿no? Pero se crió con las dos mujeres, ¿no? Entonces yo le preguntaba a la muchacha, ¿a usted cómo le ha ido con ellas dos? Y me dijo, horrible. Yo las odio a todas dos. A mi mamá y a ella también la odio. Porque yo no quería... Si mi mamá está sola, está sola. Pero eso de que yo tengo que ver a otra mujer como mi papá, no, yo no lo soporto. Madre, y eso se está dando mucho ahora. Sí. La mayoría de las mujeres, o y los mismos hombres, si tiene el hombre tiene un hijo, pues se consigue su pareja, o especialmente la mujer, ya no le interesa que el esposo se le vaya o lo echa por cualquier cosa, se consigue una amiga, eso está cogiendo fuerza nuevamente. Es muy grave. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ellos sabrán qué hacen, pues van a pagar las consecuencias de todas formas, porque es muy fuerte la consecuencia de ir a levantar un hijo así. Mire, entre los dos lo vamos a arreglar, ¿no? Sí, ¿a quién se le dice mamá o a quién se le dice papá? Sí, papá y mamá. Sí, bastante no, duro, muy grave, muy cruel. Muy grave. Está bien que el hombre abandonó a la mujer y ya tuvo que vivir con los niños, o que la mujer abandonó y tuvo que vivir con el papá, pero tenían un hombre y una mujer. Así como el niño que le dijo a la mamá, le dijo, mami, yo quiero conocer a mi papá. No, mijito, usted no puede conocer a su papá. ¿Pero por qué no? No, mijo, no puede. ¿Por qué? Porque usted fue un bebé probeta. Dijo, ¿probeta? ¿Y qué quiere decir probeta? Que probé tantos que no sé cuál de todos es el papá. De mente abierta la muchacha, ¿no? Sí, bastante. De mente, quién sabe qué era lo que tenía abierto, ¿no? Ay, madre. Bueno, ¿qué más me iba a decir, madre? No, siga... Continúe con su... ¿programación? Bueno, entonces, felices los antioqueños. Repito que usted va a estar allá después del rito de la Santa Cruz. Sale usted para... Sí, usted misma lo programó, madrecita. No. Usted misma le dijo a Lufegal que se iba a quedar una semana después de la Semana Santa. Pero no le dije cuándo. Ah, pero... Puede ser el año entrante. Ah, no. Allá la están esperando ya, madre. Ah, no, yo sé que en todas partes me están esperando. Sí, y luego para Cali. Le preguntamos a la mesa cromo si la quiere tener en Cali. No, ella no. Yo me dijo, ¿cuándo va a venir? Le dije, a la noche. Ah, sí. Bueno, a la noche pasó en trances por allá averiguando y mirando cosas. Pero sí, madre, va a estar allá en Medellín y luego va a estar en Cali. Todavía no sabemos qué piensa hacer en la ciudad de Cali. Se le avisará a la maestra Cromo para que ella se vaya preparando. Madre, el 24 de junio, que es un mes muy especial, un mes que es de reencuentro, lo llamo yo, porque pues es el día y el 24 de junio que es tan especial. Usted va a tener... Yo voy a consagrar letras. Exacto. Que yo espero que de una vez por todas manden las solicitudes los que están en el exterior, porque yo cuando fui a Miami, un montón, ya como 5, ya querían ser letras. Sí, ya lo están pidiendo. Pero señor, no han mandado la solicitud. Entonces yo necesito que recuerden que ser leta implica un gasto grande al principio, para que sepa. El que es buen leta no necesita más después porque ellos pueden trabajar, pero como la mayoría se sientan a ver, mirar para el techo a ver qué fenómeno están viendo en el techo, entonces se friega. Pero yo pienso, maestra, que la carrera de maestro y la carrera de leta no usted debe salir. Usted es otro que tampoco no, claro, ha ejercido la maestría, ¿no? No, a veces no haga el bobo, ¿no? Ah, no, no, sí, ya estoy pendiente, usted tiene toda la razón. No. Yo recuerdo cuando estábamos en Cali, no estaba trabajando, no estaba haciendo nada, y usted convocó a un congreso porque nos había dicho, no voy a hacer congreso, y nos quedamos tranquilos. Y uno se ve a gatas cuando no está ejerciendo, sí, usted tiene toda la razón. Uh-huh. Pero es que la carrera de Leta Madre la tenemos que ver como una empresa. Es que es una empresa. Porque somos una franquicia suya y la preparación. Y todo debe salir de ahí mismo, uh-huh, porque no hay que utilizarla del sueldo, porque entonces la gente no va a tener cómodo, nada, ¿no? Sino simplemente, pues se puede hacer como al inicio un préstamo, luego irlo pagando y poder tener esa oportunidad de llevar esa luz a muchos lugares. Por ahí tengo una atleta que está en Fusa y le está yendo muy bien, Fusagasugá. Ah, sí, hay unos que van y hay otros. Les está yendo muy bien. Está yendo muy bien también la maestra Olseguá, uh-huh, que se está yendo para... Ah, no, es que ella es una gran maestra. Ah, no, ella es un amor. Una y se está yendo para Villavicencio, toda esa parte, uh-huh, la está manejando. Y pues está... Bueno, lo que pasa es que ella está libre también, entonces tiene la oportunidad de irse para donde quiere. No, pero hay gente que no está libre y que también está libre y que son ah, sí, como atempados, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Ella cuando trabajaba aquí también se movía para cualquier parte, sí, ¿no? Es muy activa. Cuando estaba aquí era súper activa. Y está pendiente de todo, sí, está ya pendiente se pensó, de, ¿no? De los enfermos. Hay que, uh-huh, como se ha dicho, hay que quitarse el sombrero porque ella es una maravilla. Una buena enfermera. Uh-huh. Yo diría que sí es una buena enfermera. Porque quiere visitar a todos los enfermos al tiempo. Ella lo quiere hacer todo al tiempo, ¿no? Y le rinde para mucho. Pero yo quiero también que, por favor, para que recuerden que deben mantener en su casa el aceite, el algodón, que deben tener, pero bastantico, ¿no? No es poquitico. El aceite, el algodón, la panela, el arroz, los frijoles, el maíz, agua. De eso que venden para purificar el agua por su. Ah, sí, señor. Que eso es muy bueno porque no sino 3 gotas en 1 litro de agua. Entonces sí, no se gasta mucho, pero sí están purificando el agua. Sí, usted siempre ha tenido esa angustia. Nosotros, pues a veces no paramos muchas bolas porque decimos, no, la madrecita nos ayuda. Pero a veces usted dice que esa brecha se cierra y a veces le queda más difícil. Poder ayudarle a Colombia, a todos nosotros. Sí, por eso necesitamos que tengan todo esto y que sobre todo que mantengan también, si pueden tener una parrillita por allá con carbón, carboncitos, fosforitos. Sí, señora. Con todo eso y que mantengan cosas con embutidos, ya quemó la fábrica de embutidos, ¿no? Ay, sí, señor, ¿ah? La bodega. Pero sí pueden alimentos procesados que no sean de la China, por favor. Preferible que se muera rápido y no que se coma nada de la China. Sí, porque hay algunos productos que vienen con unos animales de... No es los animales, es la forma como los están empacando. Está muy grave, y están vendiendo cosas horribles, unas gaseosas horribles de la China, entonces se la toman y se les va inflando el estómago y se revienta y se murió la persona. Es que está dando cosas muy graves y la gente le canta todo la China. Chinito, sabe el calate. Bueno, madre, el 24 acuérdese de junio. Acuérdese que está esta semana, que mañana, ¿qué pasó? La cena. Ah, la cena. La cena, sí, señora. Mañana es la cena, a las 6 de la tarde. ¿Pero usted es porque viene del Sena o cena con C? No, cena con C. Uy, aprendió todo. Sí, señora, estoy aprendiendo. Madre, entonces vamos a estar en esta fiesta, porque eso es una fiesta cuando estamos en la cena aquí con usted. El 3 de mayo va a ser otra fiesta. Y de pronto para un próximo programa, el 24 de junio en la tarde, se va a tener un evento muy, muy, muy bueno, un especial. Curso especial. Sí, señor. Un curso especial, pero únicamente para los que tienen siquiera 30 quexolas. Dos sellamientos y ya. Entonces, así quedamos. Uh-huh. Entonces, los que no tengan todas las quexolas, ponerse pilas. Sefre. Entonces mejor que lo hacen, porque todo lo dejan por última hora, ¿no? Ahora sí se va a llenar esto de gente haciendo exodos como un sí, diablo, señora. ¿No? Y como es el día de Juan el Bautista, pues es un cumpleaños. Exactamente, madre. Y ese día se debe tener el agua porque supongo que va a tener doble y triple trabajo, porque si lo sembrábamos en épocas anteriores, el ahora agua va de a San ser Juan con eso, sí. Y daba esos frutos y tan mucha rápido. Gente que me ha dicho que le está saliendo ya el agua. De todas formas, le agradezco mucho por acompañarme a este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón y seguir mis huellas. Les deseamos un fin de semana muy feliz y que tengan todos salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!